Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y vamos a leer ahora en la lectura de marzo 9, no, vamos a leer números 33 al 34. Estas fueron las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron por tropas de Egipto bajo el mando de Israel y Aarón. Moisés anotó los nombres de los lugares de donde salían, etapa por etapa, de acuerdo al mandato del Señor. Y estos fueron los lugares de cada etapa. Una de las creencias es que Moisés escribió el Pentateuco, que fueron Éxodos, Deuteronomio, Números y partes de Génesis. Y muchos le atributan también la creación a Moisés. Y se ve aquí que él es bien detalloso, fue estudiado en Egipto. So. Dejaron Ramsés el 15º día del primer mes. El día después de la Pascua, los israelitas salieron con aire de triunfo a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaban a todos sus hijos mayores, pues el Señor les había dado muerte. El Señor mostraba así que también había dictado sentencia contra los dioses egipcios. Y hay una buena predicación acerca de lo que hace aquí Dios con los dioses egipcios. Cada plaga tenía su razón. Los egipcios creían mucho en los dioses animales, so les da sapos porque ellos tenían un dios del sapo, tenían todo lo que ellos creían, creían en el sol. Por cierto, el faraón decía que él era el hijo del sol y era un dios como el sol. So, Dios hace que se apague el sol. Dejaron que los israelitas marchaban de Ramsés y acamparon en Sudor, Sucot. Dejaron Sucot y acamparon en Etán a la orilla del desierto. Dejaron Etán y fueron hacia Piajirot al oriente de Balón Ferón y acamparon cerca de Midón. Como le dije, nomás comienzo a leer. No ha sonado el teléfono todo el día, pero nomás comienzo a leer y comienza a sonar. So, vamos a ver lo que hacemos aquí. Y vamos a seguir leyendo. Dejaron Piaroín y marcharon a través del mar hacia el desierto. Marcharon durante 3 días por el desierto de Etán. Acamparon en Mara. Dejaron Mara y fueron a Elín. En Elín había 12 manantiales y 70 palmeras. Así acamparon ahí. Dejaron Elín y acamparon cerca del Mar Rojo. Hay muchas iglesias llamadas Elín. Y yo no sabía qué significaba eso hasta que vine a leer estos versículos aquí. Era un oasis en medio del desierto. Dejaron el mar y acamparon en el desierto de Sin. Dejaron el desierto de Sin y acamparon en Dofca. Dejaron Dofca y acamparon en Elúos. Dejaron Elúos y acamparon en Redifín. Allí no había agua para la que gente bebiera. Dejaron Redifín y acamparon en el desierto de Sinaí. Dejaron el desierto de Sinaí, acamparon en Kion Hataba. Dejaron Kion Hataba y acamparon en Haseroth. Dejaron Haseroth y acamparon en Ritma. Dejaron Ritma y acamparon en Rión Pérez. Dejaron Rión Pérez y acamparon en Livna. Dejaron Livna y acamparon en Risa. Dejaron Risa y acamparon en Selata. Dejaron Selata y acamparon en el monte Sefer. Dejaron el monte de Sefer y acamparon en Joraba. Dejaron Joraba y acamparon en Mahelok. Dejaron Mahelok y acamparon en Tajet. Dejaron Tajet y acamparon en Tehat. Dejaron Tehat y acamparon en Mica. Dejaron Mica y acamparon en Yasmona. Dejaron Yasmona y acamparon en Moserot. Dejaron Moserot y acamparon en Beneyacán. Dejaron Beneyacán y acamparon en Yotaba. Dejaron Yotaba, acamparon en Abroma. Dejaron Abroma y acamparon en Esión Gevner. Dejaron Esión Gevner y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Dejaron Cades y acamparon en Hor, la montaña que queda en los límites de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Hor de acuerdo a la orden del Señor, y allí murió el primer día del mes, 5º mes. 40 años después que los israelitas salieron de Egipto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte de Hor. El rey cananeo de Ará, que vivía en Nebec, se enteró de que venían los israelitas, quienes dejaron el monte Hor y acamparon en Salmona. Dejaron Salmona y acamparon en Obat. Dejaron Obat y acamparon en Eri Harín, en el borde de Moab. dejaron Ibi-Harim y acamparon en Dibón Gad, dejaron Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatín, dejaron Almón Diblatín y acamparon en las montañas de Abarim cerca de Nebo, dejaron las montañas de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab junto al Jordán cerca del Jericó. El campamento se extendió a lo largo del río Jordán en las llanuras de Moab desde Bet-Yimos hasta Acacias. El Señor le habló a Moisés en ese lugar y le dijo: Diles a los israelitas que cuando crucen el río Jordán hacia la tierra de Canaán, deben expulsar a todos los habitantes, destruir todos sus estatuas, sus ídolos de metal y demoler todos sus lugares altos. Luego, si ustedes tomarán posesión del territorio, habitarán allí, porque yo les he dado esa tierra para que ustedes la posean. Se partirán de la tierra entre ustedes por sorteo de acuerdo a sus grupos familiares. Se les dará más tierra a los grupos familiares grandes y menos a los pequeños. El territorio de cada grupo familiar será el que corresponde de acuerdo al sorteo. El reparto se hará conforme a los grupos familiares de los antepasados. Y es también una cosa buena mencionar aquí. Yo creo que el sistema de Dios era un sistema bien maravilloso. Dios lo inventó o Dios lo creó, el sistema de las tierras. Cada familia tomaba posesión de la tierra conforme al número de su familia. Y hay países en Centroamérica que 2% o 5% de la población o de la gente son dueños como del 50, 70, 80% de las tierras. So, a este sistema que Dios crea es un sistema muy bueno. Que muchas veces la gente dice: Oh, como el comunismo. Ahí en Cuba usted no puede vender una casa. Lo que tiene que hacer es intercambiar su casa. Por ejemplo, si yo tengo una, digamos, si yo tengo una casa, ¿no? Y lo que hace, y si yo tengo hijos, lo que hacen los hijos es cuando ya crecen, la dividen la casa. Y de ahí ellos tienen su casa. Pero digamos que yo soy soltero, tengo una casa que me dejaron mis padres, ya se murieron. Pero yo quiero agarrarme un apartamento yo solo. Lo que hago yo es que trato de buscar una persona que tenga un apartamento o dos, tal vez, porque la casa vale más, y así las cambio. Porque el gobierno es un sistema socialista, el gobierno es el dueño de todos los recursos y todas las propiedades, toda la tierra y todo eso. So, buenas intenciones, pero malas consecuencias del socialismo. El Señor le dijo a Moisés: Dales esta orden a los israelitas: cuando entren a la tierra de Canaán, esta será la tierra que será de ustedes como herencia, y estos serán sus límites. La frontera sur limitará con el desierto de Sir a lo largo del límite de Edom. La frontera más al sur comenzará en el oriente desde el final al Mar Muerto. Seguirá luego para cruzar el paso de los alacranes. Continuará a través del desierto de Sin y su límite en el sur será Cades Barnea. Luego seguirá hasta Hazas Adar y después pasará a través de Asmón. Desde Asmón la frontera volverá hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar. La frontera occidental limitará con las costas del Mar Grande. La frontera norte será este, desde el Mar Grande, tercero una línea hasta el monte Hor. Y desde el monte Hor sigan una línea hasta el Lego Yamat. Luego la línea fronteriza llegará hasta Sebar para continuar hasta Sifrón y terminará en Hazar Eran. Será la frontera norte. En cuanto a la frontera oriental, traerán una línea desde Sahar Enar hasta Sefán, de Sefán bajada a Ribla, el oriente de Asir, de donde descenderá hasta esconderse con las colinas del oriente del lago de Galilea. La frontera continuará hasta el río Jordán y terminará en el Mar Muerto. Ese será su país y su frontera alrededor. Yo sé que lo estamos leyendo, so no tenemos una buena idea de lo que exactamente era esa frontera. Una cosa bien interesante ahorita, los israelitas y los palestinos están en un pleito, y hay muchas personas que han tratado de unir estas dos culturas o estas dos razas. La razón más grande es por qué esta raza se odian tanto, es porque los palestinos claman que Israel le robó las tierras, que toda la tierra donde está ahorita Israel, no era de ellos, sino que como en el 1950 o 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos murieron en el holocaustos, vino a Britania, los Estados Unidos y Francia y otros países se reunieron y ellos dividieron la tierra como ellos querían, porque ellos habían sido los victoriosos. En ese tiempo había mucho influencia de personas que se conocen como zaiones o sionistas, y que ellos querían recobrar la tierra de Jerusalén. Bueno, por decreto de Dios, porque por decreto de Britania y de los países, pero por voluntad de Dios, se volvió a formar Israel. Y lo que pasó fue que los palestinos eran dueños de toda esta tierra. Y cuando Israel se volvió a formar en los 48 y 50, por ahí así, esta gente que tenía casa en esa área fue desalojada. Ahora, si usted se va a la parte de Israel, y si usted no es familiar, imagínese Israel, está Egipto al lado, creo que es al lado oeste, West Side, como se le dice en inglés, y al lado este o el East Side está el Jordán. ¿Okay? So, si lo está viendo esto así, para su mano izquierda está Egipto, para su mano derecha está el Jordán, para aquellos que no son muy familiares con direcciones. So, y para abajo está Edom, ¿no? Y más arriba está Siria. So, el Jordán está cerca, está Jordán y después está Siria. Y la frontera de Israel ahorita, ellos se han tomado posesión de casi todo lo que Dios le dio a la frontera, porque acerca del mapa esto, una de las fronteras iba hasta tan bajos como como el Mar Muerto, o mucho, mucho más bajo que el Mar Muerto, ¿no? Entonces, esa es una de las nuevas fronteras de Israel. Y han hecho una nueva ciudad que se llama Tel Aviv Central, y todas esas ciudades son localizadas ahí. Ahora, hay un pedazo que todavía los palestinos que fueron desalojados, muchos viven ahí, que se llama el Gaza Strip. Ahí es donde viven los palestinos. Y si comparamos el mapa de que Dios les da, los palestinos ya tenían esa área, casi en ese lugar, aunque era un poco más grande, pero ese lugar siempre le había pertenecido a los palestinos. Y después tenemos el West Bank, que se conoce, hay una gran pared ahí donde hay muchos pleitos en ese lugar, porque todavía se disputen la tierra. Ahora, si usted sigue lo que dice la Biblia, usted va a encontrar que el West Bank es el territorio donde están los palestinos también, y están como entre medio de, están al lado de Siria, pero están entre medio de el Gaza Strip y el West Bank. So, imagínese, yo sé que usted está muy aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y que hubiera un estado como en Texas que fuera de otro país, digamos de México, ¿no? Y hubiera otro estado allá a la punta como de Florida, un estado pequeño también que fuera de México. Aunque México o digamos que está en Canadá, ¿no? So, para llegar a México tenía que cruzar los Estados Unidos para llegar a la otra parte de México. Así está Israel ahorita. Si no me entiende, imagínese un círculo o un rectángulo, y adentro del rectángulo hay dos círculos. El rectángulo representa a Israel y los dos círculos significan Palestina. Son dos diferentes grupos aislados ahí. Yo creo que lo que los palestinos creen que es su tierra, han habido muchas injusticias en contra de los palestinos, que no les queremos dar provecho a que se aprovechen de la gente pobre, los israelitas, Pero tenemos que saber que Dios les ha dado esta tierra y que se va a cumplir la profecía que la nueva Jerusalén va a venir de los cielos y ellos se van a tener que apartar de ahí. Pero vamos a ver cómo pasa. La palabra de Dios dice que oremos por la paz de Israel. Y hay muchos, muchos conflictos ahí que no se van a resolver muy prontamente, pero vamos a orar para que Dios venga pronto, porque solo yo creo que es lo único que va a poder parar tanto pleito. Moisés le dio esta orden a los israelitas: esta es la tierra que heredarán y vivirán por sorteo entre ustedes. El Señor ha mandado que esa tierra sea engrandada a 9 tribus y media. La tribu de Rubén, Gad, la media tribu de Manasés ya recibieron su parte de acuerdo a sus familias. Si se acuerdan, ellos se quedaron atrás del Jordán. Las 2 tribus y media ya recibieron su parte al oriente, cerca del río Jordán, desde Jericó al lado oriental. Luego el Señor le dijo a Moisés: estos son los nombres de los hombres que repartirán la tierra entre ustedes: el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, pero que un jefe de cada tribu ayude también a la repartición de la tierra. Estos eran los hombres de los jefes de las tribus: Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá; Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón; Eliad, hijo de Quizón, de la tribu de Benjamín; el jefe Buki, hijo de Jogli, de la tierra de Dan; de los descendientes de José, el jefe de Janiel, hijo de Ephod, de la tribu de Manases; y el jefe Kemuel, hijo de Siftán, de la tribu de Efraín; el jefe Eliafaz, hijo de Panac, de la tribu de Zabulón; el jefe Paliet, Gisó, de Lazán, de la tribu de Isaacar; el jefe Aliyud, hijo de Selmoni, de la tribu de Aser; el jefe de Pesael, hijo de Amiur, de la tribu de Neftali. El Señor ordenó a estos hombres a repartir la tierra de Canaán entre los israelitas, y que de ahí es donde se reparte la tierra y se establecen las fronteras de cada tribu. Hasta aquí vamos a terminar. Espero que esté escuchando usted a la Biblia. Si no la está escuchando, espero que esté tomando su tiempo para leerla. Si hay tiempo, yo sé, yo se lo puedo decir por experiencia, que sí podemos hacer tiempo si nos queremos acercar a Dios. Dios siempre está ahí dispuesto a que usted aprenda la Biblia. Si usted trabaja en una oficina, si tiene un podcast también. Y yo no soy nada más el único que grabo la Biblia. Hay también otro. Si usted va al link que tengo ahí en la webpage, Brian Hardwick, creo que se llama, él hace un podcast de la Biblia y usted lo puede escuchar en inglés y está muy hermoso y está mejor que el mío porque él es profesional. Yo soy, acabo de comenzar. Que Dios lo bendiga y.